No me dan atole con el dedo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, verso 3, y vamos a leer también en el capítulo 9, del verso 26 al 29. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Escuché la primera plenaria y me pareció un doble discurso. Primero, por parte del pastor anfitrión, que dice Dios se le habló por medio del pastor de Guadalajara y que va a hacer cambios. Si fue Dios quien le habló, considero que va a hacer lo siguiente. Número uno, quitarse los títulos de profeta y apóstol con los que se anuncia en su página web. Dos, comenzar a aprender primero lo que sana doctrina es para luego exponerla. 3. Pagar el precio que le va a traer el enseñar y defender sana doctrina en su iglesia. Precio que no creo esté dispuesto a pagar. El 80% de su membresía lo abandonará, ya que no habrá más falsas profecías ni mensajes de prosperidad. 4. Romper relaciones con ministerios de falsos apóstoles y profetas con los que ha estado asociado. 5. Romper relaciones con mercaderes heréticos de televisión, radio e internet. 6. Pedir perdón públicamente por el daño público. 7. Cerrar las escuelas de profetas que carecen de legitimidad. Para empezar, esas serán unas evidencias de que Dios se le habló y que quiere en verdad cambiar. Mientras tanto, es solo un doble discurso, ecuménico, pragmático y mercantilista, para atraer a las ovejas desprovistas de la sana doctrina. ¿Qué dicen? Esperemos, ya el tiempo lo dirá. No son capaces de ver ni siquiera algo de lo que he enumerado, y falta mucho por enumerar lo que un verdadero ministro debe creer y enseñar. A las ovejas despistadas, primero conozcan lo que es sana doctrina. No sigan confundiendo apologética con sana doctrina. Luego hablen. A nombre del Ministerio Atalaya de Cristo, agradezco al pastor Juan Navarro Rodríguez por haber escrito lo que anteriormente narré. El hermano Juan Navarro Rodríguez es pastor de la Iglesia Cristiana Ebenezer en Torreón, Coahuila, México. A mí tampoco me dan atole con el dedo. Dice Lucas capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Según Daniel Rubalcaba, Plasencia dice que desde hace 7 meses Dios le mostró la verdad. ¿Por qué no se ve reflejado eso en su página de internet, que hoy en día es la carta de presentación de un ministerio? ¿Por qué recomienda todavía la guía profética de Ronnie Chávez, los famosos decretos, enlace TVN, la pseudo música cristiana, etcétera? ¿Será que soy muy exigente? No. Soy muy cuidadoso en cuanto a los asuntos de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Con todo, espero en Dios que sea así, por el bien de Rubalcaba, de Chuy Olivares, y de muchas almas que se creen de todo a la primera. Los discípulos no creían al principio en la conversión de Saulo, hasta que vieron que Saulo arriesgaba su vida por la fe del Evangelio. Saulo era enemigo de la iglesia. Todos esos apóstoles y profetas modernos también son enemigos de la verdad de Cristo. Así que yo tampoco creo, hasta ver los frutos, aunque no soy nadie. Judas, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. El Ministerio Casa de Oración sigue acogiendo pastores asociados por doquier, y lamentablemente, muchos de esos asociados siguen dañando a las ovejas, solo que ahora bajo otro manto, como en el caso de Luis Rodas, quien huyó a Argentina después de hacer desastres en Madrid, España, y hasta el día de hoy, Chuy Olivares ha guardado silencio. Muchos ministerios hoy en día se parecen tanto a las autoridades católicas que cuando sus sacerdotes hacen monadas, solo les mueven de lugar para que sigan haciendo de las suyas. En Lucas capítulo 19, verso 8 al 10, Zaqueo dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Espero que Rubalcaba devuelva por lo menos 3 veces más de lo que ha robado con sus famosos pactos de dinero para sustentar su estilo de vida. También que pida perdón públicamente por haber llevado a muchos al error. Porque qué fácil es, ¿no? Que después de haber mentido y robado a los sencillos, ahora pase a formar parte de repente de otro ministerio. ¿No debería dejar el púlpito por un tiempo y mostrar frutos primero antes de volver a predicar? No es solamente decir: «Estuve equivocado, y gracias a todos ustedes por tenerme paciencia». Mangos, por favor, hermanos, no seamos fáciles de convencer. Cuando puedan, vean el video del aparente arrepentimiento de Daniel Rubalcaba Plasencia, pastor, apóstol y profeta del Ministerio Voz de Dios de México. Pero véanlo con conocimiento bíblico, si cuentan con él, y no con sentimientos novelísticos. Que Dios les continúe bendiciendo.